un informe de la sección latinoamericana de Radio Francia Internacional a propósito de la muerte de David Bowie, que compartíamos acá. David, se